Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy, Día Mundial del Suelo y de la Tierra Fértil. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Rechazan negativa de Cinex de proyectar el Festival de Cine Venezolano. Presidente Maduro recibe marcha del Movimiento de Pobladores y Pobladoras. Comunidades del Estado Aragua reciben atención mediante el 1x10 del Buen Gobierno. Sudebana autoriza traspaso de activos de BOD al Banco Nacional de Crédito. Rafael Correa sobre Ecuador. Lasso ha echado gasolina a las protestas. Venezuela participa en el primer encuentro de agencias espaciales en Italia. Cultura. En una rueda de prensa, el comité organizador del Festival de Cine Venezolano, integrado por representantes de la Gobernación de Mérida y la Fundearc, rechazaron la negativa de Cinex Mérida de ofrecer sus salas comerciales para la proyección del festival. Enrique Plata, director de la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida, indicó que dicha acción pone en riesgo la disposición de instituciones y personas comprometidas con la industria cinematográfica nacional, así como el desarrollo económico y productivo de la región. El gobernador de la entidad, Jason Guzmán, aplaudió la iniciativa del evento y el compromiso de los individuos e instituciones que contribuyen a la prosperidad del país a pesar de la agresión económica y la situación pandémica. El conversatorio Cómo escribir y hablar castellano se realizará este 22 de junio en la sede del IARTES, ubicada en la calle Tito Salas con Avenida México, edificio Santa María La Candelaria. El evento se realizará junto con IARTES y UNEARTE a las 10 de la mañana en la sala Gladys Meneses. La jornada se llevará a cabo en homenaje a Violeta Mendoza y tendrá como moderador a Evelio Salcedo y de panelistas a Rosa Elena Pérez Montillo, Gisela Sotillo y Gregoria Valera Villegas. Son las 12 y 4 minutos. Somos Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Libro, abrió el proceso de asignación de becas de estímulo para la creación literaria 2022. El lapso de recepción de proyectos comenzó el pasado 20 de junio y se extenderá hasta el próximo 20 de julio. Las becas están orientadas a fomentar la producción literaria y tienen una duración de 6 meses. Durante ese tiempo, los elegidos recibirán un pago mensual equivalente al salario de un profesional nivel 3 de la administración pública. Asimismo, el SENAL otorgará 5 becas por cada uno de los géneros a evaluar: narrativa, ensayo sobre el libro y la lectura, biografía, testimonio y crónica, y literatura para niños, niños y jóvenes. Las bases del concurso se encuentran en la página web senal.gob.be. Son las 12 y 5 minutos. Nacionales. El día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibió al movimiento de pobladores y pobladoras de Venezuela, quienes marcharon hasta el Palacio de Miraflores. La marcha tenía como objetivo compartir con el mandatario nacional sus experiencias de autogestión y entregarle una serie de propuestas para fortalecer las políticas de hábitat y vivienda. Entre las propuestas se encontraban la defensa y el blindaje legal de todos los terrenos y edificios recuperados, el freno de desalojos arbitrarios, entre otros. En ese sentido, el Ejecutivo ordenó la creación de una vía de comunicación directa para atender a las denuncias. Tenemos que tener una vía de comunicación directa para cuando haya algún tipo de violación de la ley, de abuso, de intento de desalojo, se actúe de manera inmediata, vía de hecho. Le estoy diciendo al ministro Jorge Arreaza que se encargue directamente de tener esa vía directa para actuar protegiendo al pueblo. Somos Noticia. La recuperación que ejecuta el Gobierno Nacional en la Universidad Central de Venezuela fue verificada por la directora de Cultura y Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, Natalia Armijos. Así lo dio a conocer el Instituto de Patrimonio Cultural a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que reseñó con un hilo fotográfico que la representante de la OEI observó que la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB trabaja sin descanso y preserva la máxima casa de estudios. La representante de la institución internacional fue recibida por la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB, encabezada por la presidenta de la misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, y la presidenta del IPC, Dinora Cruz. La Asamblea Nacional, a través del Comité de Postulaciones Judiciales, abrió el proceso de postulaciones de los aspirantes al cargo de Defensor Público General de la República Bolivariana de Venezuela. En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la referida comisión, Giuseppe Alessandrello, informó que la convocatoria fue difundida para todos aquellos venezolanos que deseen participar como candidatos o aspirantes al cargo. La convocatoria estará abierta hasta el martes 28 de junio. Este proceso se inicia con la convocatoria de postulaciones que fue publicada en dos diarios de circulación nacional, en la página de la Asamblea Nacional y en las redes del Comité de Postulaciones Judiciales. Así lo señala la ley. En esa convocatoria aparecen los requisitos de ley, la forma de presentar esa documentación, dónde y en qué horario hacer esa presentación. El proceso durará hasta el día martes 28, el próximo martes del mes en curso. Ese día se publicará, al día siguiente se publicará la lista de los ciudadanos y ciudadanas que se hayan postulado para que se inicie otra fase de este proceso, que son las objeciones y, transversalmente, el proceso de evaluación integral. Los venezolanos que deseen aspirar al cargo deben ser mayor de 30 años de edad, ser ciudadano de reconocida honorabilidad, ser jurista de reconocida competencia y haber ejercido la abogacía por un mínimo de 10 años. Regionales. Comunidades del municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua recibieron atención mediante el sistema 1x10 del Buen Gobierno en la sustitución de recolectores de agua e instalaciones de un transformador eléctrico. Escuchemos declaraciones de las autoridades. Se llevó a cabo la sustitución de un tramo, un recolector de las aguas servidas, el cual teníamos esta afección desde hace más de 3 años. Estamos muy agradecidos y le damos las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. En ese mismo sentido, voceros de la localidad expresaron su reconocimiento al gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro, destacando la eficiencia del 1x10 y la aplicación BENAP como herramienta para dar respuestas oportunas a las comunidades. Son las 12 y 11 minutos. autoridades del país se mantienen alertas y en vigilancia permanente para atender de manera oportuna cualquier eventualidad que pudiera surgir ante las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas en el estado Trujillo. Las lluvias registradas durante la noche y parte de la madrugada no ocasionaron afectaciones, así lo dio a conocer el director estatal de Protección Civil y Administración de Desastres, César Fernández. Sin embargo, se mantienen en constante monitoreo de ríos, quebradas y zonas vulnerables, por cuanto se prevé que sigan presentándose precipitaciones en el estado andino. Economía. Mediante un comunicado el pasado viernes, la SUDEBAN autorizó el traspaso de activos y pasivos del BOD al Banco Nacional de Crédito, con el propósito de evitar que se vieran afectados los derechos e intereses de los ahorristas, depositantes, acreedores y clientes de ambos bancos. La SUDEBAN detalló que la decisión se tomó después de evaluar la propuesta conjunta realizada por ambas entidades bancarias. Este órgano regulador evaluó con minuciosidad la propuesta para, además, proteger el sistema de pagos y propiciar la reestructuración y recapitalización de los bancos viables del sistema bancario, refiere el comunicado. La alcaldía del municipio Sotillo en Monagas presentó ante la Cámara de Comercio de Suramérica el proyecto que impulsará la economía en la región y el mundo, a cargo de la arquitecta Iraima López. La Manhattan del Orinoco es el nombre del proyecto con el que se presentaron ante la exposición en compañía de al menos 71 empresas. Asimismo, contó con la presencia del embajador de Vietnam, Le Viet Duyen, el embajador de Surinam, Edgar Maqueto, y del presidente de Camesura, Julio Oliveros. A cargo de la arquitecta López, el plan La Manhattan del Orinoco promete un significativo avance productivo, debido a que el río Orinoco conecta con el Océano Atlántico y pudiera lograr habilitar nuevas rutas hacia las islas del Caribe, logrando un potencial turístico, cultural y económico para el país. Noticias del Alba. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió un comunicado donde manifiesta su preocupación y rechazo por los documentos emitidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido y del portavoz de Alto Representante de la Unión Europea respecto al proceso penal contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez. Según el texto, dicha postura del bloque europeo y los británicos no refleja una relación de respeto mutuo y expresan una posición colonial inaceptable. Por su parte, el portavoz del alto representante de la Unión Europea, Peter Stano, publicó otro comunicado el 19 de junio, donde expresó que el sistema de justicia boliviano tiene deficiencias estructurales a partir de las consideraciones de García Sayán de mayo de 2022. Son las 12:14 minutos. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó de otra revolución en la salud el proyecto del MINSAP para una salud digital, presentando en la reunión de esta semana con expertos y científicos para temas de salud. El jefe de Estado enfatizó que el primer sistema donde debe concretarse la transformación digital como parte de la digitalización de la sociedad debe ser el de salud. Para Díaz-Canel, este logro científico será una muestra más de cuánto puede ser un país bloqueado a partir del conocimiento de su gente. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, comentó que la situación en el país está muy comprometida y que se trata de una administración con altos índices de desaprobación. El país suramericano, desde el pasado 13 de junio, ha sido el escenario de una tensa situación, desde el paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. En ese sentido, explicó que para evitar las rupturas constitucionales y algún derramamiento de sangre, se estableció en la Carta Magna la figura de revocatoria del mandato. Por otro lado, comentó que se puede convocar elecciones anticipadas y que esta opción puede surgir tanto del presidente como de la Asamblea Nacional. Son las 12 y 16 minutos. Un terremoto de magnitud 6.1 ha dejado hasta el momento más de 900 fallecidos en Afganistán. El sismo se produjo a 10 kilómetros de profundidad cerca de la frontera con Pakistán, informaron las autoridades locales. La mayoría de las muertes confirmadas se produjeron en la provincia de Paktika, donde 100 personas murieron y 250 resultaron heridas, confirmó Mohammed Nasim Haqqani, jefe de la administración talibán para la gestión de catástrofes. Asimismo, se registraron muertes en las provincias orientales de Nangarhar y Khost. Las autoridades siguen comprobando si hay más víctimas. Somos periodismo. Tecnología. El gobierno venezolano se encuentra participando en el primer encuentro de las agencias espaciales de países miembros de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericano. El evento, llevado a cabo en Roma, tendrá lugar hasta el 24 de junio. Su objetivo es integrar a las naciones, así como impulsar y coordinar investigaciones conjuntas en el área científica y tecnológica, entre otras, buscando el bienestar común. En este primer encuentro, denominado Diplomacia Espacial y Economía para el Desarrollo Sostenible, la delegación venezolana explicó los distintos programas y proyectos espaciales que incluyen el satélite Miranda y el satélite Sucre. Así lo informó el Ministerio de Ciencia y Tecnología en una nota de prensa. Son las 12 y 18 minutos. El pasado lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la Vicepresidencia Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud a cargo de la ministra Gabriela Jiménez Ramírez. La nueva instancia tiene como objetivo promover el conocimiento aplicado a la solución de problemas durante el encuentro con el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales del Gobierno. El jefe de Estado además expresó que Venezuela irá a la vanguardia y avanzará en el desarrollo científico y tecnológico aplicado para generar bienestar a su población. Venciendo las dificultades, venciendo la guerra económica, venciendo el bloqueo, las sanciones, y la única forma de vencerlo es con conocimiento, ciencia y tecnología propia. Por eso le hago un llamado a todos los estudiantes, creadores, innovadores, científicos, a toda esa gente maravillosa, tecnólogos, tecnólogas, a todos. Ustedes son la oportunidad del futuro de Venezuela. Ustedes son la oportunidad del desarrollo de Venezuela. Si Irán pudo, Venezuela podrá. En el desarrollo del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. La ministra de la cartera científica reiteró que el país tiene como tarea hacer de la ciencia una práctica diaria, no solo en el Ministerio de Ciencia, sino en cada uno de los ministerios del Gobierno Nacional. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de esta emisión meridiana de este 22 de junio. No sin antes recordarles que este noticiero llegó a ustedes